En efecto, es la cifra más elevada que he visto a lo largo de 17 años en los estudios de data análisis y por otro lado, ciertamente eso contribuye a sostener un clima en el que la demanda de cambio político es una demanda fundamental de los ciudadanos. Este es un fenómeno que, como hemos comentado en anteriores oportunidades, se viene registrando desde el año 2014, tanto el deterioro de la situación económica como el triunfo de la elección parlamentaria de la oposición, pues tienden a consolidar el clima de opinión en el que un cambio político se vuelve cada vez más imprescindible.